motora que los lleva a la angustia, desazón y tristeza. ¿Cómo son las emociones en el planeta Tera? Son exactamente como lo hemos explicado en este texto. El alma produce electricidad. La vibración. El universo del ser uno es impelido por vibración y esta fuerza es ordenada, armoniosa y muy equilibrada, es lo que llamamos ecuanimidad. Cuando el ser despierta y su bebé espíritu se gesta, su comportamiento es dirigido por la vibración continua, la hermana interana, la electricidad queda relegada a una necesidad de vida, pero no rige a sus nímeos energía de ninguno de los cuerpos. En esta etapa el ser se une al universo ya que sus energías pensamientos se mueven y existen en la corriente vibracional de una existencia cósmica y eterna. Es aquí que el universo de sus tres cuerpos se une y comienza a trabajar en armonía, paz, amor y más. Toda su parte química se suma coordinadamente y matemáticamente, adquiriendo fluidez energética. Este proceso nosotros lo llamamos interacción, porque los nímeos energía, que se encuentran en la estrella de las seis puntas, giran a velocidades increíbles haciendo que la energía transdimensional se acople entre sí, permitiendo que el elemento éter y helio, los cuales son absorbidos del cosmos, formen parte de la estructura molecular de sus tres cuerpos. Ustedes están como están, porque sus moldes viven y se mueven por la electricidad incoherente y desestructurada del planeta. Si el molde hombre viviera y se moviera por la vibración magnética del planeta, sería totalmente diferente. El espíritu produce vibración. 57. ¿Cómo es posible que un holograma tenga dolor, alegría, llore, procree hijos, viva y muera y haga todo lo que realiza? ¿Nos podrían dar un ejemplo? Es difícil para ustedes entenderlo, ¿verdad? Dijo el hermano interano, captar la realidad y percibirla como la única existencia de vida. El holograma podríamos compararlo a las tres fases del agua, agua, vapor y hielo, como la lava líquida y la lava seca y fría, como el renacuajo y el sapo. El holograma se adapta, se transforma dependiendo del estado o frecuencia en que se encuentra. Al final son un solo elemento en expresiones aparentemente diferentes. Nosotros al crear un holograma, lo hacemos a imagen y semejanza de nosotros mismos. Ustedes son proyecciones nuestras que piensan, sienten, se duplican y viven una realidad de ensueño. Este holograma funciona dependiendo de los programas que se le insertan, mejor dicho de los nímeos energía que se albergan en el cerebro y hacen funcionar al molde hombre y al